buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estáis escuchando. Bienvenidos a Travesías Históricas, un podcast sobre historia, sobre personajes históricos y sobre todo lo que rodea, acontece el mundo de la historia. Me llamo Joaquín García. Hoy voy a ser vuestro guía en este viaje, un viaje que vamos a hacer al Antiguo Egipto. En este caso, en concreto, al Egipto Ptolemaico, al Egipto Lágida. Hoy vamos a hablar sobre Manetón. Manetón, un sacerdote sebenita, que resultó o que fue un personaje muy importante para la egiptología y también para la parte de la historia. Manetón es conocido por su obra egiptíaca, una obra que no ha llegado a nuestros días directamente, sí a través de otros autores. Y en este caso, en esta obra, Manetón refleja o escribe todos los gobernantes del Antiguo Egipto, desde la fundación del Estado del Reino como tal hasta sus días, hasta el momento de Ptolomeo I, Ptolomeo II. Se cree que él vivió, que Manetón vivió entre el reinado de Ptolomeo I y Soter y Ptolomeo II Filadelfo. ¿Vale? Así que llegaría la lista hasta ahí. Manetón divide su historia, la historia del Antiguo Egipto, en dinastías y empieza creando por la dinastía Cero, al cual ellos llaman o él llama apoda la dinastía de los dioses. Pasada la de los dioses, tendríamos la primera dinastía con los reyes, con este caso con el fundador Menes o Narmer. Esta fuente es importantísima, que decir que es importantísima para la egiptología, pero también, queramos o no, ha trascendido a muchos aspectos de la historia futura, de la historia futura de Manetón. Hoy en día, las dinastías son importantes, se habla siempre en los reinados de las familias o de las dinastías. Es un término que ha pervivido, que ha tenido bastante éxito en la historia, sobre todo en esa historia en la que se centraba en las instituciones, en los monarcas, en los reinados, y que viene especialmente viene de este, pues bueno, de esta obra. Egiptiaca no se conserva, hoy en día no ha llegado a unos pequeños restos, pero no tenemos toda la obra completa. Sí que sabemos que fue una de las obras importantísimas, ya que tenemos autores que hablan de esta obra y que la tienen ya en su época como una referencia histórica. Estamos hablando de autores como Flavio Josefo, Julio Africano, San Eusebio de Cesarea, autores que hablan de Egiptiaca como una fuente en la cual se apoyan para defender o echar en tierra, o echar por tierra, mejor dicho, perdonad, los argumentos que ellos tenían en sus obras. Como hemos dicho, Manetón es un monje, un sacerdote sebenita, ¿vale?, del Bajo Egipto, en el cual, gracias a cómo estaba configurado Egipto en ese momento, el aspecto religioso, pues Manetón tuvo acceso a muchísima, muchísima información que se contenía en el templo de Heliópolis, del cual era sacerdote. Con esta información es con la que Manetón hizo su obra y por la cual sabemos, por una parte, sabemos que es importante, que es una fuente fidedigna. Por otro lado, tenemos otras fuentes, como otras fuentes sobre los monarcas, sobre los faraones de Egipto, como el Canon de Turín, o otras fuentes en el cual hablan y coinciden con las obras de Manetón, con la obra de Manetón. Por eso, una vez contrastada, pues hoy en día la consideramos como una de las fuentes a tener en cuenta cuando hablamos de la historia de Egipto. Como bien sabemos, Manetón, o como lo he dicho antes, Manetón dividió su historia en 30 dinastías. Sabemos hoy en día que no tuvo en cuenta ciertos periodos intermedios, y algunos faraones, bueno, sabemos que se le hizo una damnatio memoria porque no aparecen tampoco en los registros de Manetón ni tampoco en otras fuentes que hablan de los faraones, vamos. Como os comento, bueno, como he reiterado muchas veces, Manetón es un personaje curioso. Es uno de los primeros, podemos decir, historiadores de la historia, sin obviar evidentemente al padre de todos, a Heródoto, que es mucho anterior a Manetón, y que posiblemente se cree, o se piensa, se considera, que al leer o que tras conocer la historia de Heródoto, Manetón se vio impulsado o le gustó o tuvo la idea de poder crear una historia, pero esta vez de su reino de Egipto y no de Grecia o de los dioses olímpicos. Hay que recordar, como hemos dicho al principio, se cree que Manetón vivió entre el reinado de Ptolomeo I y Ptolomeo II. Ptolomeo I, cuando llega tras la muerte de Alejandro Magno, cuando llega al poder de Egipto, intenta hacer tiene una política bastante inteligente, bastante sabia, que es intentar adaptar los ritos o las creencias griegas a los ritos y creencias egipcias, sin dar de lado la parte egipcia y siempre teniéndola como centro, sobre todo para la nobleza de la zona y también para el pueblo, ¿vale? Es por eso por lo cual Manetón también, impulsado con esta política favorecida por el faraón, intenta crear, pues eso, una historia que refleja o que tiene parte o copia de la historia de Heródoto, pero adaptada o convertida a la historia de Egipto. Podemos decir eso, entre las fuentes que sabemos que utilizó Manetón, pues tenemos las tablillas sagradas que estaban en el templo, las listas reales, el papiro de Turín no lo tuvo como fuente, pero sí que sabemos que, bueno, que muchas de las listas reales que utilizó son similares al famoso papiro de Turín. Como decía también en un momento, la obra de egiptiaca de Manetón no ha llegado entera a nuestras manos, pero como bien he dicho, llegó gracias a autores como Flavio Josefo o San Eusebio de Cesarea. Estos autores, al igual que otros muchos, vivieron en época romana los problemas o los conflictos entre la población civil, en este caso entre los judíos y la población no judía. Es por eso por lo que autores como Flavio Josefo intentan utilizar o utilizan a Manetón como una fuente, un referente, en el cual apoyar sus teorías, sus defensas y sus contraargumentos contra lo que estaba o con lo que estaba viviendo. Así pues, como os estoy diciendo, pues Manetón es un personaje clave en la historia tolemaica de Egipto, pero también, como he dicho, es un personaje bastante importante, bastante interesante, que perdura hasta el día de hoy. Si miramos en época medieval, si miramos en época romana, si miramos en época moderna, si miramos en época contemporánea incluso, podemos ver cómo personajes, distintos personajes, que llegan al arco histórico por su afán, por su interés de protagonismo, por sus hazañas, por sus hechos, y que también, una vez conseguidos, hay pues un cierto interés en crear la famosa dinastía, en el cual, como imitando o copiando a los famosos faraones. Podemos, bueno, siempre dinastías, pues ya te digo, hay muchos autores personajes históricos que buscan crear su dinastía. Podemos mencionar alguno de los reyes medievales. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza los reyes visigodos en España. El famoso Recaredo, Leovigildo, todos ellos que buscan pues crear una. Tener su dinastía y mantenerse. Y que su dinastía que se mantenga en el poder. Luego tenemos también otros personajes como Carlomagno, el cual también intenta, una vez llegado al poder, mantenerlo y que sea sus herederos los que lo mantengan, que sigan en el poder. El famoso Imperio Carolingio. Tenemos también, bueno, de ahí el famoso Imperio Carolingio tras la división, tras la modificación, luego con el Imperio Español, sus reyes, la idea de crear de las familias dinásticas, de las familias, en este caso de los Austria, los pactos que hay entre familias, todo, se hace también con una idea de la creación, de la búsqueda de esa dinastía. Bueno, luego ha quedado hoy en día también como una palabra de cierto, aunque antaña, antigua, de cierto glamour. Una palabra que está relacionada siempre con el poder. Y bueno, tenemos incluso series famosas cuyo título se llama así, Dinastía. Como veis, una palabra, una idea que tuvo Manetón y que con el tiempo, el paso del tiempo sin quererlo, pues ha trascendido a más allá del tiempo y ha trascendido a través de la historia. Como obra, bueno, una idea que este es el primer capítulo, quería hablar de Manetón porque me parece bastante interesante, también porque me encanta la historia de Egipto y yo creo que es un buen comienzo. También me gustaría en este capítulo y en siguientes y futuros capítulos, podcast, siempre hablaros o mencionaros alguna fuente, algún elemento que os pueda servir de ayuda. En este caso, pues bueno, tenemos en español, gracias a la editorial Akal, tenemos la historia de Egipto de Manetón, todo lo que se ha podido recopilar a través de los escritos encontrados y es una edición creada por Jiménez Fernández y Jiménez Serrano, que crearon esta traducción, crearon esta fu intentaron reconstruir esta fuente y que la verdad es una edición muy buena. Hay actualmente también incluso en edición de bolsillo y que incluso tenéis, seguramente encontraréis por internet alguna copia de ello también para poder ver online. Os la recomiendo, es una fuente bastante interesante y si sois amantes de o os gusta la egiptología, desde luego es una fuente que hay que tener y que hay que considerar como importante. Aunque ya cada vez hoy en día la egiptología no está tan atada a esta fuente o al papiro de Turín, sino más bien pues a otras fuentes que se han ido encontrando o incluso textos o los conocimientos que nos está aportando la arqueología. Bueno, concluimos este capítulo. Espero que no haya sido muy aburrido. Es mi primer capítulo de podcast. Y yo lo único que os pediría, si os gusta, si os está gustando, si os gusta este podcast, pues que lo difundáis, que lo compartáis. Me da igual la plataforma, me da igual la forma, compartirlo. Yo creo que la mejor idea o la mejor opción o difusión que se le puede hacer a un podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.